En la noche del sábado pasado, cuando se retiraba de la radio, luego de finalizar su programa Universos Paralelos, el colega de Radio La Posta, José Luis Pepe Zamora, fue interceptado por la policía bonaerense en la esquina de Colón y San Martín, y sin ningún motivo revisaron sus pertenencias. En comunicación telefónica, Pepe nos relataba lo ocurrido. Se acerca un policía, un efectivo policial, y me dice: dame los documentos. A todo esto, me agarra el bolso y me empieza a revisar. Me lo manotea. Yo tengo un maletín, me manotea el bolso y me empieza a revisar, junto con otros dos compañeros que estaban con él. Y agarra y me dice: ¿dónde venís? Dice: ¿de dónde venís? Yo le digo: de la radio. No tenía por qué especificarle de qué radio venía o de lo que estaba haciendo. Me dice: ah, sí, yo vengo de bailar con Tinelli. Mientras los otros dos compañeros me revisaban el maletín con las cosas que tenía yo. Eran básicamente cosas de estudio y de algunos afiches políticos. Lo que me dejó pensando mucho, Fabián, fue el hecho de que en esa situación muy, muy jodida, muy de porquería, fue que, no sé si el milico me dice: tenés cuidado con lo que andás o tenés cuidado en lo que andás. A todo esto, digamos, revisaron los volantes, afiches que tenía yo, los observaron muy detenidamente. Eso me dejó pensando. Eso me dejó bastante preocupado. ¿Qué tipo de volantes y afiches tenía Pepe? Volantes y afiches de la agrupación en la que yo milito, el Movimiento Evita, que casualmente uno hablaba de la violencia institucional. A eso lo observaron bastante bien y se comentaban entre ellos. No, no pensé que me iba a pasar una cosa así. Y más esperando el colectivo para volver a mi pueblo, no, no estaba haciendo nada raro. Este podría parecer un hecho aislado, pero en Pergamino, en los últimos meses, se pueden observar varios hechos como el que relató nuestro compañero. Queda claro entonces que la nueva política de seguridad tiende hacia la represión, la persecución ideológica y el amedrentamiento a militantes. Informó para Farco Fabián Ortiz desde Radio Comunitaria La Posta de Pergamino.